su feliz grito en relación a lo de Fujimori y a la detención de los dirigentes de izquierda el día de ayer. Él está feliz y hay que oírlo. Todos los chanchos están felices.